Con diversidad se puede arreglar el sexismo de esta sociedad. Entre los chicos algo extraño hay, solo fútbol y chicas nos empiezan a gustar. Para las chicas algo va igual, solo que es maquillaje y chicos a cantidad. Todos nos obligan a no ser igual, pero para nosotros esa no es la verdad. Las chicas y los chicos iguales son, pero el contexto da otra solución. Queremos que nos traten con misma actuación, porque ellas y ellos iguales son. Siempre remetimos lo que es para cada cual, como al chico el deporte y a la chica jugar. Los chicos son mortales, las chicas son reales, pero la verdad es que todo es igual. Aquí acaba el rap de la igualdad.